Generalmente este pasaje lo utilizamos cuando queremos referirnos al matrimonio o a las relaciones de noviazgo. Y ciertamente puede ser utilizado en ese sentido. Pero si nosotros leemos todo el contexto de la carta, el apóstol Pablo no solamente está hablando de eso. Si ustedes se fijan, usa diferentes figuras a partir del versículo 14. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pone de un lado la justicia y del otro lado la injusticia. Y para enfatizar la idea dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Y otra vez, ¿qué concordia Cristo del lado de la justicia, del lado de la luz, Cristo, y del lado de las tinieblas, del lado de la injusticia, Belial? ¿O qué parte el creyente, otra vez del lado de la luz, con el incrédulo? En términos generales, este consejo de la palabra de Dios tiene aplicación a toda clase de alianza que nosotros podamos hacer con personas, no solamente alianzas afectivas, matrimoniales o de noviazgo, sino más bien a cualquier tipo de vínculo. Miren, hermanos, yo he tenido que aprender esta experiencia, como decimos en buen salvadoreño, por el pellejo. Yo me recuerdo que en el año 2000, cuando iniciamos una empresa, mi esposa y yo, ese año un inconverso que tenía mucho éxito en el rubro en el que yo estaba iniciando la empresa, me propuso que nos aliáramos para que ganáramos una licitación a nivel nacional. Y hermanos, yo les abro mi corazón. Yo les digo que el Señor me dijo no una vez, varias veces, que no lo hiciera. Pero uno a veces o es desobediente, o queremos ignorar la voz de Dios, o simplemente queremos a veces ser más listos que Dios. Y entonces, bajo mi propio riesgo, yo le dije al Señor, Señor, yo creo que esta es una buena oportunidad. Y yo hice alianza con este hombre. Y ciertamente, hermanos, ganamos el segundo lugar a nivel nacional. Y hermanos, fue un montón de dinero, pero un montón de dinero. Pero yo les quiero contar que de ese montón de dinero que se ganó, eran 1.400 horas de capacitación. De esas 1.400 horas de capacitación que íbamos a dar, solamente 8 me fueron pagadas a mí. Las otras 1.392 fueron manipuladas. Y es más, al final yo terminé pagándoles a ellos. Me dijeron, pero mire, aquí nos debe esto y esto y esto. Y hermanos, la firma que habían reconocido era la firma nuestra. Fue una experiencia, hermanos, para mí amarga. Cuando yo la estaba viviendo, yo tenía un nudo en el cuello. Yo tenía un nudo en la garganta cuando me estaban diciendo, mire, aquí está el contador, aquí está el contralor, y aquí vamos a liquidar. Y Roberto, usted nos debe a nosotros. Yo les debo a ustedes, y yo he ido a poner la cara. Si a ustedes hasta lo habían rechazado legalmente, y lo aceptaron porque yo fui a hablar, sí, me dijo, pero eso es otra cosa. Pero legalmente usted nos debe dinero. ¿Y por qué les debo dinero? Ah, porque dijimos, una de las cláusulas era que íbamos a repartir gastos. Y se ha gastado en transporte, se ha gastado en papelería, se ha gastado en mensajería, se ha gastado en teléfono, en luz eléctrica. Pues sí, pero ustedes cobraron 1.392 horas y yo solamente 8 horas. Sí, pero eso no está contemplado en el contrato. Así es que hoy nos paga. Solo nos firma de recibido las 8 horas, pero no me dieron dinero. Sino al contrario, yo les tuve que pagarse. Y hermano, yo recuerdo que el Señor me dijo en ese momento, pero clarito así en mi mente, te dije que no te unieras con los incrédulos. Hermanos, a veces, hasta que Dios nos dé un chilillazo, entendemos. Y no hay necesidad de eso, hermano. Y mire, qué bendición por los chilillazos, porque la Biblia dice que Dios a quien toma por hijo, disciplina. Y al que ama, castiga. Así que si usted no lo castiga a Dios y no lo disciplina, aflíjase. Porque Dios solo castiga a sus hijos y a sus hijos también los disciplina y a sus hijas también. Pues hermanos, el término tiene que ver con no mezclar las tinieblas con la luz. Con no mezclar, hermanos, la justicia con la injusticia. Mire, hermanos, que uno diga, es que esto es un inconverso, pero es bien recto. Hermanos, eso es un riesgo demasiado alto. Hermanos, y la justicia del Señor, que ha sido imputada a los creyentes, es la que Dios espera que nosotros usemos. Y el inconverso, ¿cómo va a hacer uso de esa justicia si no la conoce? Así es que, hermanos, el Señor nos advierte que no hagamos yugo. Mire, la figura de hacer yugo, hermano, es interesante porque, bueno, todos conocemos lo que es un yugo. El yugo es aquella pieza de madera que sirve para unir dos bueyes a una carreta. Por cierto, el Señor habla de llevar mi yugo. Mire, con el Señor no nos queremos enyugar. Mateo 10:28 dice, llevad mi yugo porque ligera es mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero nos queremos enyugar, hermanos, con el mundo. Mire, yo no digo que no hay que meterse con la gente del mundo. ¿Cómo no, hermano? Ámela, invítela a la iglesia, bendígala, ministrela, predíquele. Pero no haga alianza con ellos. No haga tratos con ellos. Hermanos, no podemos nosotros caminar con una doble moral. Y mire, el inconverso, la inconversa, siempre le va a estar diciendo que haga cosas incorrectas. Y le va a estar diciendo, yo no tengo problema. Mire, hay una hermana, y me voy a reservar su nombre, que ha hecho alianza con gente pagana. Puso un negocio y el negocio de comida le prosperó. Pero el negocio de repente empezó a tener problemas por la alianza pagana que ella tenía. Y se lo hemos dicho, hermano, pero un montón de veces. Y me dice ahora, fíjese, hermano, que la solución que me ofrece mi, voy a decirle así, mi socio, es que vendamos licor. Todavía le dicen, mira mamá, ¿quiénes vienen a este lugar? Y le presento estadísticas. El 80% son personas de esta condición, que no voy a dar detalles para no hacer evidente esto. El 80% son de esta condición y son inconversos. Del otro 20%, solo un 10% vienen que son cristianos. Y el otro 10% es gente que no es ni una cosa ni la otra. Así es que tu mercado son los inconversos. Tenés que vender licor. Qué tremendo, ¿verdad? Porque el inconverso piensa de esa manera. Razona de esa manera. Y ve las cosas desde ese punto de vista. No ve los negocios como negocios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque él no, ni siquiera ha entrado al reino. No sabe ni qué es. Nunca ha visto el reino de Dios. Fíjense que Jesús dijo en los negocios de mi padre, en Génesis, desde pequeño. Hermanos, los negocios de Dios deben ser los negocios nuestros. Y la advertencia de no unirse con esas personas es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, hermano. Fíjense que las palabras que utiliza Pablo, cuando dice, por ejemplo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, la palabra griega que utiliza es la palabra koinonía. ¿Qué koinonía? ¿Qué relación estrecha tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Porque, hermanos, es horrible andarse cuidando las espaldas de los socios. Yo no sé si usted ha tenido experiencias de ese tipo. Pero a mí me pasó, hermano, yo terminé amargado, mire, sin hablarle a este señor, hasta que, después que yo fui a mi peniel, que lo tuve que perdonar, por cierto, yo lo vi, y cuando lo vi, sentí una gran cólera, fíjese, pero yo dije, Señor, yo he perdonado a este hombre. Y él me vio y también me quitó la mirada. Pero yo me fui a acercar a él y le digo, mire, olvidemos lo que ha pasado. Yo lo bendigo, no me siento ofendido. En un tiempo sí me sentí ofendido, pero lo perdono. Seamos amigos otra vez, quizás no como antes, pero seamos amigos. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Y yo vi que este hombre, hermano, se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo vi en un seminario. Y me dijo, mire, Roberto, yo realmente me siento mal porque yo lo aprecio mucho. Y yo me sentí incómodo por haber perdido su amistad, pero gracias por darme otra oportunidad. Pero ya no más para hacer negocio, ¿no? ya no más para hacer negocio. Amigo, como le decimos amigo a cualquier otra persona, pero ya no esa coinonía, esa relación estrecha que no puede existir entre las tinieblas y la luz. Pero hay más. Fíjense que el Señor nos advierte que nos apartemos. En primer lugar, vea conmigo el versículo 17. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos. Pero ¿de quién dice que nos apartemos? Vea conmigo el versículo 15. Al final dice, o qué parte el creyente con el incrédulo. Hermanos, el apóstol Pablo estaba diciéndole a los corintios que tenían, hermanos, los corintios se habían contaminado con una carnalidad bárbara. La iglesia de Corinto era una iglesia carnal, muy carnal. Tan carnal que el apóstol hace referencia a un caso de inmoralidad que creo que todos conocemos. Había mucha inmoralidad, habían casos que ni aun entre los gentiles se nombra, les dice, que un perverso anda ahí con metiéndose con la mujer de su propio padre. Ni entre los gentiles se nombra eso, ¿no? Ni los impíos hacen eso. ¿Pero por qué, hermano? Mira, hay un principio detrás de todo esto. Y lo hemos estado diciendo varias veces. Hermanos, los espíritus se ministran. Usted anda con gente mentirosa y de repente usted es mentiroso. Usted se junta con personas tramposas y de repente usted es una persona tramposa. Mire, usted se junta con amargados y de repente usted es una persona amargada. Usted empieza a hablar con una persona que grita y de repente usted está gritando también. De eso, hermanos, hay pero una gran cantidad de ejemplos en la Biblia. Hay una gran cantidad. Y quizás antes de pasar al otro punto, quiero más bien documentar bíblicamente eso que estoy diciendo. Vea conmigo el libro de Números, capítulo 14. No es parte de lo que yo tenía previsto, pero es parte de lo que el Señor me dice que hable en este momento. Números 14. Ustedes recuerdan que Moisés mandó a 12 espías y los mandó a que fueran a ver la tierra de Canaán. Vea conmigo el capítulo 13 y vea conmigo el reporte que dieron. Dice el versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, miren, las primeritas uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán, Sesai, Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, miren lo que dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, oigan, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Miren, hermanos, el diablo y también muchos inconversos tienen, y el cristiano no debería ser así, tienen la mala costumbre de decir verdades a media, o de decir una cosa que es verdad, pero después viene otro montón de cosas que no son ciertas y que desaniman a la gente. Sigamos leyendo. Dice el versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Miren, hermanos, estaban dando ese reporte. Ve el capítulo 14, versículo 1. Miren lo que produjo el reporte en la congregación. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían en el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Vea conmigo el versículo 24. Versículo 24 del capítulo 14. Ahí hay un principio importante. Dice Moisés, mire, o el Señor, ¿verdad? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué dice más? ¿Qué había en Caleb? Otro espíritu. Y no está hablando del Espíritu Santo. En Caleb había otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y a su descendencia la tendré en posesión. Ahora volvamos al versículo 30 del capítulo 13, para que vean cómo actuaba el otro espíritu que había en Caleb. Dice el 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no, no podremos subir contra aquel pueblo. ¿Sabe por qué? Habían sido ministrados por 11 personas que tenían otro espíritu, un espíritu de temor. Hermanos, lo que nosotros ministramos, o más bien lo que nosotros tenemos, eso ministramos. No podemos dar lo que no tenemos. ¿Recuerdan a Pedro y a Juan en la puerta de la Hermosa? No tengo oro ni plata. Así es que Pedro no tenía anillo, hermano. ¿Verdad? No tengo oro ni plata. Pero lo que tengo te doy. No podemos dar lo que no tenemos. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó. Ministramos lo que tenemos. Por eso es que no es conveniente, hermanos, hacer yugo, hacer vínculo con personas que son incrédulas. No es lo conveniente. Mire, hermanos, en la consejería matrimonial, usted no tiene idea, hermano, los grandes problemas, bueno, tal vez sí tenga idea, pero los grandes problemas que hay por unirse con incrédulos. Y yo siempre les pregunto, generalmente es la mujer la que busca ayuda, el hombre cree que no necesita ayuda. Y yo le pregunto, hermana, y usted ya lo conoció, cuando usted lo conoció, ¿usted era cristiana? Sí. ¿Y él? No. Mire, hay una pareja, hermano, de un hombre que vive tan amargado, hermano, pero tan amargado, pero amargadísimo, hermano. Perdió todo lo que tenía porque le dijo: hermano, no se una en yugo desigual, hombre. Pero hay gente que no hace caso, hermano, no obedece. Y hermano, no es un mandato nuestro, es un mandato del Señor. Es un mandato de Dios. Así es que no solo en el matrimonio, también en los negocios, hermano. Hay que apartarse en el sentido de no hacer vínculos afectivos, no hacer vínculos estrechos con las personas incrédulas, hermano. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los valores que nos mueven son distintos, hermano. Los principios que rigen nuestra vida son diferentes. A usted hay cosas que le molestan, usted hay cosas que no las puede hacer porque son ilícitas delante de Dios. Pero al inconverso eso le parece lo más natural. Usted no puede vender libra de 14 onzas, ¿no? Usted no puede vender eso. Y si lo está haciendo, se va a empobrecer. Porque nadie viola los preceptos de Dios. Dios aborrece la medida falsa. Así dice el libro de Proverbios. Dios la aborrece, hermano. Usted no puede estar vendiendo libras de 15 onzas, pero en converso, para él eso es viveza. ¿No? Para él eso es, que es listo. Quitémosle un poquito, es que ni cuenta se van a dar. El problema no es que se den cuenta ellos, el problema es que Dios sí se da cuenta, hermano. Amén. No podemos caminar, hermano, en yugo desigual con los incrédulos. Mire, lo que es suyo es suyo, lo que no es suyo, no es suyo. Usted se lo puede agarrar así porque sí. Pero el inconverso eso, para él es viveza. Es listo. Es que hay que saberla hacer. No, no es así, hermano. Veamos de quién es más. El Señor nos advierte que nos apartemos. Vea conmigo, hermano, Romanos 16, 17. Esto es interesante. Romanos 16, 17. El mismo apóstol Pablo les decía a los corintios, miren, yo no les he dicho que no se junten con el mundo. De otra manera, fuera necesario que se apartaran del mundo. Pablo les dice, lo que yo les he dicho es que se aparten de aquellos que llamándose hermanos fueron fornicarios o adúlteros o avaros. Con esos ni coman. ¿Por qué, hermanos? Por lo mismo que hemos dicho, mire, los espíritus se ministran. Los espíritus se ministran. Usted anda con gente tramposa, hermanos, de repente usted va a sentir ganas de hacer trampa. La Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será. Porque también lo bueno se ministra. Pero usted aprende a andar con tramposos, y más aquellos que se dicen ser cristianos, y como usted ve que no les pasan nada, bueno, voy a ser igual yo. De repente está diciendo vulgaridades, contando chistes de doble sentido, enamorando a las hermanas, y como no les pasa nada, los hermanos que están por primera vez, aquí en esta iglesia decimos amén o decimos ay. Una de dos, o amén o ay. Pero vemos qué dice Pablo a los romanos, 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice Pablo? Que os apartéis de ellos. Mire, Pablo dice, fijen, por favor, hermanos, decía a los romanos, fíjense bien, hombre, quiénes son los que andan causando división por la doctrina. Y hermanos, apártense de ellos, hombre. ¿Por qué? Por lo mismo. Hermanos, los espíritus se ministran. Los espíritus se ministran. Mire, hermanos, si hay gente que causa división, de esa gente hay que apartarse. Las divisiones no son de Dios, hermano. Ningún reino dividido prevalece. Así lo dijo Jesús. Cuando le dijeron a él que por el dedo de Belcebú echaba demonios, él les dijo, miren, ninguna casa, le dice, dividida contra sí prevalece, y ningún reino dividido contra sí prevalece. Si yo echo demonios, le dice, por el dedo de Belcebú, ¿por qué no echaron sus padres? Pero si yo echo demonios por el dedo de Dios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hermanos, el Señor establece ese principio, mire, es que no podemos estar con un pie adentro o con un pie afuera, hermano. No podemos creer a medias. Nosotros tenemos que comprometernos con la visión y la doctrina que Dios nos revela, hermano. Y caminar con ella. Que los demás crean lo que quieran creer. Pero nosotros debemos caminar en lo que Dios nos muestra que debemos caminar. El problema de los romanos era eso. Ellos tenían problemas con la autoridad, hermano. Porque había gente que les andaba diciendo cosas, hermano, pero torcidas, miren, en el capítulo 5 de la carta a los romanos del apóstol Pablo, deja ver, hermano, que habían algunos, miren las doctrinas que les enseñaban. Doctrinas que vemos hoy también en el ambiente. Que pues diremos, decía Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo tocó ese tema, hermano, porque a los romanos eso les habían dicho. cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ah, y hoy vienen estos señores decreciendo en gracia o en desgracia. Y le dicen a la gente, miren, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Usted quiere que abunde la gracia? Le dicen a los hermanos, porque ellos dicen, el lema de ellos es salvando a los cristianos. ¿Usted quiere que abunde la gracia? Sí, dicen, bueno, peque. Porque cuando abunda la gracia, sobreabunda. Perdón, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Miren otra cosa. No les estoy haciendo publicidad, los estoy señalando para que ustedes no vayan a caer en esas trampas. Le dicen a los hombres, y vos vivís como rey. Porque la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Vivís como rey o no vivís como rey? Y algunos se atreven a decirle que sí. ¿Cuántas mujeres tenés? Una. ¿Y los reyes cuántas mujeres tenían? Todas las que quisieran. ¿Vivís como rey o vivís como un simple mendigo? Así le dicen a él. No, dicen, viéndolo así, no. Entonces, papá. Mira, la carne hay que destruirla, le dicen a la gente. Miren la teología, hermano, diabólica que hay. Y hermano, a mí me da una gran tristeza gente que somos de la misma época, del mismo tiempo creímos en Jesucristo. Allí andan y son líderes ahora, hermano, y tienen 2, 3, 4 mujeres, hermano. Son borrachos, son adúlteros, y ahí andan, hermano, diciendo que son cristianos. Líderes, promoviendo esa doctrina demoníaca. Y le dicen a la gente, mira, vos querés que tu carne se muera, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ocuparse de la carne es muerte. Sí, dice la gente. Ahí lo dice Pablo, mira. Entonces, ¿cuál es el efecto del pecado sobre la carne? Muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, tenés que pecar para que tu carne muera. Tenés que pecar. Y esas doctrinas habían llegado ahí por Roma. Por eso Pablo les decía, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. También les habían hablado del bautismo, saber qué cosa les habían dicho. Porque el capítulo 6 les dice Pablo, o no sabéis que el que ha sido bautizado en Cristo, de él está revestido. Bueno, a los gálatas fue que les dijo, pero a los romanos también les dice algo parecido. Y les dice que el que ha sido bautizado en Cristo, de él está revestido. Y si ha sido bautizado en Cristo, es para que ande en una nueva vida. Romanos 6:4. No la misma vida de antes. Usted examina el capítulo 13 de la carta a los romanos y se va a dar cuenta que también les habían hablado mal de la autoridad. Y Pablo les dice, sométase a todas las autoridades. Porque no hay autoridad sino la que es establecida por Dios. Y el que se revela a la autoridad se revela delante de Dios. Hermano, los romanos habían sido invadidos por doctrinas, bueno, todavía, pero todos los romanos, por doctrinas torcidas, hermano. Por eso Pablo les dice, miren, hermanos, fíjense bien, identifiquen a los que andan torciendo la doctrina, aquellos que andan generando división. Y hermano, les decía Pablo, apártense de ellos. Mire, cuando alguien se le acerque, hermano, y empiece a cuestionar su fe, las cosas que usted cree, lo más saludable que usted puede hacer es traerlo, hermano. Tráigalo. Aquí vemos varios pastores y pastoras, tráigalo y díganle, no para acusarlo, dígale, fíjese, hermano, que tengo dudas por lo que el hermano me dijo. Y hablemos, hermano, Biblia en mano. Si realmente queremos corregir algo, yo les digo, hermano, mire, a mí varias veces me ha tocado aceptar que estoy equivocado y no me da pena. Yo muchas veces enseñé cosas que hoy me arrepiento de haber enseñado. Yo me reía de los que danzaban, me reía de la profecía, yo me reía de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y yo le he tenido que pedir perdón a la gente y a Dios primero, hermano, de haber hecho eso. Si yo soy un ser humano y me puedo equivocar, y créame, hermano, a mí no me cuesta decir me equivoqué. No me cuesta. Así es que si alguien anda mal, lo mejor que podemos hacer es platicar. O si alguien, no es que ande mal, si alguien tiene algo, cree algo distinto, lo que podemos hacer es platicar. Pero nunca dividir. La división no proviene del Señor. Alguien más, de quien nosotros debemos apartarnos, hermano. Bueno, esto lo hemos estado viendo, pero lo vamos a solamente a mencionar. Segunda a los Tesalonicenses 3:6. Yo ayer hablaba con un muchacho acerca de esto, porque ¿y qué hacer? Le digo, nada. ¿Y por qué no haces nada? No me dan ganas de hacer nada, solo andar en la calle. ¿Y quiénes son tus amigos? ¿Qué hacen tus amigos? Me imagino que trabajan, le digo, son hombres dedicados a las cosas del Señor. No. ¿Y qué hacen ellos? Nada, igual que yo. Se ministra la ociosidad, hermano, la haraganería se ministra. Lea conmigo, segunda a los Tesalonicenses 3:6. Mire lo que dice Pablo. Segunda a los Tesalonicenses 3:6. Dice así. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, es una orden. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros mandamos esto. Fíjense que no dice si alguno no trabaja. Porque hay gente que no trabaja, no porque no quiere, sino porque no tiene trabajo. Ahí bien claro dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, hermano. Yo así le decía a este muchacho, pues, vos no tenés derecho a comer, fíjate. Sos un fino haragán. Y no es que no podás, es porque no querés. ¿Y qué puedo hacer? No, si a mí no me dan ganas de hacer nada. Bueno, primero le digo, tenés que renunciar a ese espíritu de pereza que te ministras cada vez que te juntás con esos vagos. Ahí te vas a llenar otra vez. Tenemos que apartarnos de la gente que anda desordenadamente, hermano. Mire, es bien fácil hacerse amigo de los vagos. Pero eso, porque esos vagos, como tienen tiempo, ahí están, ¿verdad? No, hermano, si quieres llego. ¿Pero llega a qué, pues? A nada. Hay que apartarse de eso. Y por último, 1 Timoteo 6:5. Esto tiene que ver con lo anterior. Hablamos de los que causan división, pero aquí es más específico el apóstol cuando habla de gente que tuerce la doctrina, hermano. Primera Timoteo 6:5. Lo tenemos. Desde el 3, mire, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Así que si alguien enseña otra cosa, dígale, mire, hermano, estás envanecido, no sabes nada y estás delirando. Acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice Pablo, apártate de los tales. ¿De quiénes hay que apartarnos también, hermano? De la gente que tuerce la doctrina. Mire, la Biblia dice, hermano, andarán dos juntos, el profeta Amós dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hermanos, para andar junto con alguna persona hay que estar de acuerdo. Rugirá el león sin que haya preso. Si Jehová dice, hablaré, ¿quién no profetizará? Así dice el profeta Amós. Así que, hermanos, no nos juntemos, no hagamos yugo, hermanos, no hagamos nexo con las personas que tuercen la doctrina. Hay gente que tuerce la doctrina para su propia perdición. Como esos que les acabo de contar de Creciendo en Gracia, o aquellos otros pares de sufrir. Tuerce. Pero no solo ellos, a veces en la iglesia, hermano, hay gente que interpreta los versículos a su manera. Y los tuerce a su favor. De esa gente, mejor apartes. de esa gente mejor apartes. Ahí dice, los que no se conforman a las palabras de Jesús y a la sana doctrina que le hemos enseñado, de eso dice, no saben nada, están envanecidos y deliran. De eso dice Pablo, apartan. Hermanos, al menos de cuatro tipos de personas, debemos apartarnos en el sentido de no establecer un vínculo, ningún vínculo con ellos, a no ser que sea para evangelizarlos. Ahí, hermanos, no hay ningún problema. Pero si vamos a hacer vínculos afectivos, vínculos de negocio, o una amistad duradera, hermano, que nos va a estar ministrando cosas negativas, es mejor que nos apartemos. Para resumir, hemos aprendido hoy que no hay que hacer yugo desigual con los incrédulos. Ellos no piensan ni ven las cosas como usted las mira, que es creyente. También tenemos que apartarnos, en segundo lugar, de los que causan división. En tercer lugar, de la gente que anda desordenadamente. Y por último, de la gente que tuerce la doctrina. De esa gente hay que apartarse, hermano. Si nosotros obedecemos al Señor, hermano, vamos a estar mejor espiritualmente hablando. Yo no digo que no los salude, no digo que no les hable, no digo que no tenga una breve conversación con ellos, pero hermano, no haga vínculos con esta gente. El Señor es el que lo está diciendo. Para que, hermano, nosotros no nos contaminemos. Y si nos acercamos a ellos, que sea para evangelizarlos, que sea para compartirles la palabra, pero no para aprender de ellos. Amén. Vamos a orar.